desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Lo decíamos temprano, en el día de ayer se generó mucho revuelo, hubo una importante circulación de la información respecto a lo que tiene que ver con la investigación presentada por la Universidad Católica Argentina. De acuerdo al estudio realizado por la UCA y presentado en el día de ayer, según este trabajo, hay 13 millones de pobres en nuestro país y estaría esto incrementándose en 3 puntos porcentuales, este porcentaje de pobreza, de acuerdo a lo que de acuerdo a las mediciones, digamos, de el año pasado. Para saber un poco más sobre este estudio y conocerlo un poco más en profundidad, estamos ahora en comunicación telefónica con Eduardo Donce, investigador, especialista en trabajo y desigualdad, quien formó parte también de este informe. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, gracias por atendernos. Sí, buenos días. No, gracias por el llamado. Sí. Bueno, alarmantes estos datos presentados en el día de ayer. Nos gustaría también conocer cómo ha sido la sistematización o la metodología de trabajo de este informe para llegar a este número que da un 32,6% de la población que es pobre en nuestro país. Sí, no, nosotros desde el año 2004 que realizamos un relevamiento que cubre las ciudades de 80.000 habitantes y más, lo realizamos el último trimestre de cada año, es decir, partimos de unos datos del año 2015, de octubre, noviembre y diciembre, del cual surgía que había aumentado levemente el nivel de pobreza al 29% de la población. Uh-huh. Bueno, después es bien conocida que se dieron como una aceleración de una inflación que ya era importante, mucho como consecuencia de lo que fue la devaluación, que es sabida para los especialistas y para toda la población, que cuando hay devaluación, parte de esa devaluación se transmite a precios. Entonces cambiaba el escenario, ¿no?, en forma muy marcada desde diciembre hasta marzo. Uh-huh. Lo que hicimos fue un recálculo, ¿no?, de lo que es la canasta alimentaria y la canasta básica total, y con los mismos ingresos que en diciembre, a principios de marzo había un 34,5, ¿no?, de población en situación de pobreza. Ahora, eso como un efecto negativo, ¿no?, que sube la pobreza. Después hubo varias decisiones del Estado, del gobierno, como decretos o leyes que se aplicaron, que elevaban el nivel de ingresos de la población, ¿no? Las jubilaciones que aumentaron un poco más de un 15%, las asignaciones familiares que se incrementaron, la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas, también el aumento por decreto de la cantidad de trabajadores que cobran las asignaciones familiares. Y eso, teniendo en cuenta esos ingresos extras que aparecen en el mes de marzo, los primeros días de abril, sí, estaríamos en un nivel de pobreza, como usted decía, del 32,6%, ¿no? Uh-huh. Lo cual falta todavía agregarle algunos efectos que algunos van a ser positivos y otros negativos, ¿no? El negativo, ¿cuál va a ser? Los incrementos en el transporte. Exacto. En el gas, en los servicios. Estos últimos días, claro, los uh-huh. servicios domiciliarios, eso va a encarecer lo que es la vida. Uh-huh. La situación del mercado de trabajo, ¿no?, que hay cierta incertidumbre, todavía no hay datos fehacientes de si los despidos que se dicen que hay, lo que dicen a cierta que uno conoce o que lo comentan los sindicalistas, en qué nivel eso va a impactar en los ingresos de las familias. Y después, en una segunda instancia, ¿qué va a llegar? Lo que es las convenciones colectivas, la negociación salarial, que va a subir el nivel salarial. Eso va a ser un hecho bastante positivo para bajar estos niveles. Y también, bueno, los trabajadores no registrados, que tienen otra lógica también de determinación de salario y los cuentas propias. En la Argentina históricamente se... buenos días, Federico, le saluda. ¿Qué sí. tal, Eduardo? Buen día, encantado. Sí. Disculpe. En la Argentina comúnmente se habla, o históricamente se habla, de la pobreza estructural, como si eso fuera la justificación de todos los gobiernos que pasen, ¿no es cierto? Y pareciera que es un pozo que no se puede salir nunca. Vamos, se van renovando los números. Bueno, ustedes sí tienen una continuidad, como recién lo relataba, del año 2004. El gobierno anterior tapó los números reales. Algunas consultoras, como ustedes recién decía, han proyectado varios números. Pero es como que no se puede salir nunca de lo que sería esa pobreza estructural. Bueno, ese es precisamente el problema, ¿no? Inconvenientes estructurales y sobre todo en la estructura productiva, ¿no? Cuando uno denomina así técnicamente pobres estructurales, es una denominación que lo que hace es clasificar a los que son pobres por ingresos y pobres por otro tipo de medición que es necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Los que no tienen una estructura edilicia también laboralmente sí. tienen inconvenientes y eso replica también en que los hijos no asistan a la educación formal. Pero es importante lo que usted dice, porque una medición que nosotros realizamos, que es clásica, también es de la indigencia, ¿no? Que estamos en niveles de indigencia en población del 6%. Claro, ustedes acá, en el informe hablan de 2.350.000 personas que están en situación de indigencia. Claro, que esos son los más pobres de los pobres, claro. ¿no? Están incluidos entre los pobres, pero... son los que los alimentos, los ingresos no le alcanzan para comprar una canasta básica alimentaria, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde las políticas públicas van en ayuda de esos sectores, ¿no? Si no existieran la asignación universal por claro. hijo y otro tipo de transferencia del Estado, ese porcentaje sería mucho mayor. Sí, que ustedes el año pasado se presentan también desde los diferentes institutos de la UCA un estudio en el cual destacan precisamente esto sobre el informe de niñez que realizan y también marcan la cantidad de ausencias en los procesos de crecimiento de la niñez. Me acuerdo que un dato que acá en el programa destacamos mucho que tenía que ver con esto de el número de niños y de niñas que jamás han leído un cuento, por ejemplo, que forma claro, parte de los informes que sí. ustedes realizan. Claro, porque lo que usted dice es importante, porque si no, estamos hablando de cifras que suben y bajan, ¿no? Pero lo que está asociado a los niveles de pobreza, que es lo que más preocupa, ¿no? A nivel social y a nivel académico, son esos componentes que tiene la pobreza. Uh-huh. Uno de los componentes más serios es cuando está afectando a los menores, ¿no? A los niños y a los adolescentes, porque son el futuro, ¿no? Tanto en el acompañamiento que tienen que tener de esta cuestión tierna de leerle un cuento, pero también que es un desarrollo del imaginario, es una compañía, es una construcción de la relación con los padres para el futuro, ¿no? Y cómo va a replicar a cuestiones, bueno, que tienen que ver con su educación formal, uh-huh. con la terminal educativa, con la calidad de lo que es la educación, ¿no? Pero lo que es importante es tener en cuenta que los esfuerzos del Estado y las transferencias que realiza el Estado no alcanzan para salir de la pobreza. Por eso hubo un estancamiento de las mejoras más o menos entre el año 2009-2010. ¿No? Es la calidad del mercado de trabajo la que tiene que generar ingresos a las familias como para que se pueda salir de la pobreza. Y ahí es que los problemas son estructurales. Estructurales asociados con la estructura productiva, con las posibilidades de empleo de la población. Don Samuel Rodríguez lo saluda. Ustedes cuando, nosotros como le decía Corina recién, nosotros hemos venido siguiendo a lo largo de los años los informes que presentaban al respecto y siempre eran recibidos y difundidos y apoyados por dirigentes del actual gobierno cuando eran oposición. ¿Han tenido algún contacto en estos meses con ellos? ¿Hubo alguien que se haya acercado a ustedes? ¿Ustedes le han presentado alguna cuestión preliminar a partir de que son gobierno? Nosotros, en todos nuestros, de la continuidad, es decir, esto del observatorio se da desde el año 2002, ¿no? Sí, sí, claro. El reglamento empieza en el año 2004. Siempre tuvimos contacto con los funcionarios, ¿no? Eso fue de en un primer momento mucho contacto, hasta colaboración del INDEC en el año 2003-2004 para el desarrollo de parte de la muestra. Y bueno, es bien conocido como algunos datos en un momento específico no caían demasiado bien, sobre todo después de la falta de credibilidad que la intervención del INDEC, ¿no? Pero bien o mal siempre tuvimos contacto. Con respecto a este nuevo periodo, sí, tuvimos bastante contacto con los funcionarios, desde encuentros charlas más o menos informales de cuáles pueden ser las diferentes políticas a implementarse, tanto a nosotros como a otros técnicos, ¿no? Otros académicos, no solo con nosotros. Y los informes siempre los enviamos un poco anticipadamente cuando se están presentando a la prensa a lo que son los funcionarios responsables, ¿no? Eso siempre se hizo, ¿no? Independientemente de lo que era, si era más o menos amigable, claro, la relación, ¿no? Uh-huh. Este es un momento también de bastante contacto. ¿Y qué recepción han tenido? Bueno, con este último informe, no, que yo sepa, no tuvimos respuesta, ¿no? Pero eso es un caso casi coyuntural, lo que se va a dar en los próximos días, ¿no? Porque en realidad uno termina estos informes muy al límite, no es una redacción de un diario, pero es algo que uno llega muy al límite, entonces se termina enviando a los funcionarios casi el mismo día o el día anterior que se presenta a la prensa, ¿no? Que eso fue ayer. Igual hubo respuestas así como cortitas de algunos funcionarios que para la segunda etapa del año, con esta política nueva antiinflacionaria que supuestamente se van a implementar, vienen incluidas políticas sociales, así que bueno, veremos cuánto de certeza o cuán de efectivo sería esto al respecto, ¿no es cierto? Eso es lo de esperar, ¿no? Que estos informes no generen pánico, sino que generen toma de conciencia y marcando, ¿no? Uh-huh. Y no solo para los funcionarios en sí, ¿no? Sino para que toda la sociedad tenga que asumir un nivel de responsabilidad, porque no podemos esperar que el Estado, que un gobierno, sea este, el pasado o el próximo, esté realizando todo, ¿no? Sobre todo cuando hay cuestiones de precios muy importantes, hay una responsabilidad de los formadores de precios, de los comerciantes, sean chicos o grandes, la cadena de intermediación. De hecho, la UIA ya salió a manifestarse al respecto, ¿no es cierto? Porque, disculpe que lo interrumpa, pero amerita, por lo que estaba diciendo, digamos, la UIA, que es la cámara que se queja constantemente, históricamente se queja la UIA, dijo que antes del aumento tarifario de la luz, corren serios riesgos 40.000 puestos de trabajo e indirectamente 95.000 puestos de trabajo. Claro, ese es un punto, y yo como remarcaba el hecho de la necesidad de un mercado de trabajo más dinámico y de mejor calidad, con empleos productivos genuinos y bien pagos, para poder salir de la pobreza. Tenemos una incertidumbre, los especialistas, de cómo va a evolucionar el mercado de trabajo. Entonces también tiene que ser un llamado de atención a lo que son los empresarios, que muchas veces desarrollan actividades desde la conocida responsabilidad social empresaria, uh-huh, pero que hagan un esfuerzo para retener a los trabajadores en sus puestos, y que no hagan tantos ajustes, ¿no? Esto, más que nada, también para una toma de conciencia generalizada. El problema es estructural, como hablábamos recién. Entonces, no se va a resolver en poco tiempo, ¿no? Son problemas estructurales que sí se llevan políticas adecuadas adelante a mediano plazo, ¿no? Va a dar un signo positivo la economía y la generación de puestos de trabajo. Uh-huh. Bueno, Eduardo, muchas gracias por atendernos y seguiremos, bueno, atentos también a los informes que se van presentando, bueno, y a las repercusiones que tenga que han presentado en el día de ayer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Saludos para todos y también los oyentes. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Es la Eduardo Donza, entonces investigador, parte de quienes realizaron precisamente este informe que dio a conocer en el día de ayer el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Informes que aquí en Sobre la Hora, bueno, sobre todo Carlos del Frade tenía un especial afecto, digamos, por estos informes, los desmenuzaba y sacaba datos más muy interesantes, además de los que uno a veces encuentra. Del número después, final. Exacto, los detalles que son sumamente interesantes, entonces, para compartir. Digo, aquí dos números que son tenebrosos: 13 millones de pobres en la Argentina, más de 2 millones de indigentes, el número entonces que se da a conocer, el primero de los informes realizados este año, de un acumulado, que bien, eso también está destacado dentro del informe. Esto no es nuevo, esto no ocurrió en estos últimos 3 meses, sino que desde el 2010 a esta parte no ven crecimiento de forma tal de no generar pobreza, sino que no se actúa en consecuencia para eso. Eso también está marcado aquí en el informe, entonces, que se puede encontrar en el sitio oficial de la Universidad Católica.